negro viajero del infinito. ¿Acaso no piensas en regresar? Es distancia, es tiempo, el gran escudo. Un karma pesado de sostener. Aspira, mentira, respira, mentira. Aspira, mentira y vuelve. Oh viajero, viajero del infinito. ¿Acaso no piensas en perdonar? Cayendo, cayendo.